Dije que te amaba, jamás supiste la verdad. Lo mucho que me amaste, no lo supe valorar. Me equivoqué, vacío me dejaste el corazón. Y hoy que ya no estás aquí, que sé lo mucho que perdí, no tengo ganas de vivir, me duele ver que todo terminó. Tú siempre fuiste todo para mí y nunca te enteraste de mi amor. Dijiste que lo amabas, que robó tu corazón. Creía que lo nuestro sería eterno, pero no. Es increíble.